sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo. Declares conmigo, Padre Celestial, Yo creo en el poder de la sangre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de tu gracia. Y yo te pido, abre los cielos sobre esta nación. Muestra tu gloria, muestra tu poder una vez más. Sí, Señor. Yeah.